Alameda, la Alameda, que la flor, oh, déjame que te cante la boca caribeña, con versos de tu alma, la, la, la, con sones de tu tierra. Déjame que te diga la boca caribeña, que se quedó llorando, la, la, la, la, la, la flor de la canela. Enamorada del puente y la Alameda, de la flor.